Atención, atención, se ha escapado un gorila del zoológico y anda atacando a todas las mujeres. De nuestro querido Manuel Eduardo Toscano.